buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 30 de junio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles, y hoy pagó noviciado. Ya pagó el noviciado con cierta personita que siempre llama antes del programa, Kevin Hernández. Dios mío, le pusieron esa oreja roja hablándole pestes de esta servidora, pero qué bueno. Y aquí está abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches y bendiciones. Esta servidora Enza García se les quiere muchísimo. Bienaventuradas y bienaventurados. Bienaventurados todos y todas aquí con todo nuestro cariño. Debemos tener los ojos bien abiertos para ver esas grandes y pequeñas maravillas que nos regala la vida y nos regala la cotidianidad, a pesar de los problemas, porque no es negar que hay problemas, sino que la realidad es sumamente compleja y en ella conviven el espanto y la ternura. En ella conviven la alegría y la tristeza. Un libro muy hermoso que de verdad que se los recomiendo, ya que estamos en el Festival Mundial de Poesía, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena recomendarlo, porque si bien no es un libro de poemas, es una historia, ¿no? Con unas reflexiones maravillosas para la vida. Esas reflexiones tienen una carga poética importante, excelente. Es de Jalil Gibran, el libro El Profeta, ¿no? Uno de mis libros preferidos, es un libro muy, muy rico de leer y de estos libros así que te nutren el corazón, que te hacen sentir bonito, que te dan paz, ¿no? Entonces hay una. Entonces, bueno, es un profeta pues hablando con un discípulo. Y una de mis partes favoritas es la que tiene que ver, la que se refiere con. Tiene que ver con la alegría y la tristeza. Dice Jalil Gibran que la alegría es la tristeza, pero sin máscara. Pero que las dos son las mismas cosas. Que la misma cosa, que si nosotros estudiamos aquello que hoy nos da alegría, nos daremos cuenta que en el ayer era algo que nos provocaba tristeza, ya fuera por la carencia, o sea, porque no lo teníamos o porque lo deseábamos. Y que bueno, que se resolvió y ahora estamos alegres. Y si estamos tristes, revisemos y nos daremos cuenta que por lo que hoy estamos tristes es algo que en el ayer nos dio alegría, ¿no? Entonces son las caras de una misma moneda, cara y cruz. ¿Y qué ocurre? La una no puede existir sin la otra. Eso tiene que ver también con el principio oriental, de las filosofías orientales, del yin y el yang, que son que es este círculo que tiene como dos goticas de agua, una negra y una blanca. La negra representa la oscuridad, la blanca representa la luz, y sin embargo, la parte negra tiene un circulito blanco, que es la luz, lo positivo dentro de lo negativo, la luz dentro de la oscuridad. Y la blanca tiene un circulito negro que representa la oscuridad dentro de la luz y cómo luz y oscuridad conviven, porque es igual, para que exista la oscuridad, para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Y entonces, bueno, lo mismo, la vida es un proceso de ciclos, ¿no? Ahora estamos en un momento difícil, en un momento sumamente difícil de la vida, pero dentro de ese momento de la vida del país que estamos viviendo, está un rayo de luz, hay algo positivo. Por ejemplo, ¿qué nos está ayudando o qué nos está despertando esta crisis? El valorar las cosas que son realmente importantes. Valorar, por ejemplo, los alimentos. ¿Cuántas veces nosotros no botábamos alimentos? ¿Cuántas veces no dejábamos pudrir comida en la nevera porque llegábamos a la casa? ¡Ay, tengo ganas de comer algo rico! ¡Ay, pollo, qué fastidio! ¡Ay, no, mortal otra vez, qué fastidio! ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, no, me da flojera preparar una ensalada! Y los tomates ya poniéndose, ya los tomates, pues ya poniéndose blancos, ¿no? ¡Ay, no, pero tomate no! ¡Ay, no, no, no! Yo como que mejor me voy para tal lado y como en la calle mañana, y la comida pudriéndose en la nevera, ¿no? Ahora valoramos más la comida. Valoramos más el compartir en familia, ¿no? Que era lo que decía una usuaria que, oye, que el día de, bueno, que el día de la madre, no sé cuánto, que no pude invitar a mis hermanos, porque imagínate tú, porque la crisis, y es verdad, Pero bueno, pero la idea es compartir, así sea tomándonos un vaso de agua. O volver otra vez a la callapa. Vamos a, entre todos, vamos a organizar la celebración del Día de la Madre. Por lo menos así lo celebra mi familia, ¿no? Mi hermana es la mamá de la madre de la familia. Y los que no tenemos madre, vamos a celebrarlo en casa de ella. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, cada quien pone, yo puse la ensalada, otra amiga pues puso una ensalada de frutas como postre, la otra persona lleva la otra cosita y entre todos se arma algo porque es valorar el compartir. ¿No? Entonces, bueno, otra cosa, en los tiempos de abundancia, bueno, vámonos todos a esos templos de consumo llamados centros comerciales y vamos a hacer una cola en Zara y en Bershka porque hay ofertas. Ahora, la crisis nos está llevando a decir, oye, vamos a pasear al Parque Los Caobos. Vamos a hacer bailoterapia en el Parque Ali Primera, allá en Catia. Vamos a practicar yoga gratis en el Centro de Arte La Estancia. Estamos volviendo a la naturaleza. Eso quiere decir que estamos en Narnia, estamos cabalgando en unicornios, cabalgando sobre unicornios y que bueno, que nos acostamos a dormir y nuestra cama es custodiada por los ositos cariñosos y fresita. No, hay problema. Y la cosa está ruda. Y la cosa está bastante ruda y convivimos con las colas y convivimos con una especulación galopante y convivimos pues con un sector del país que quiere hundirlo a través del sabotaje económico y un Estado que ha demostrado debilidad para combatir la especulación y para combatir a los bachaqueros. Que bueno, que lo está haciendo, que está ahí, que le da, que le pone. Por lo menos tiene una actitud constructiva, no destructiva, como el otro sector de la sociedad, que así es como esta servidora lo ve. Bueno, son las 10 y 14 minutos, vamos a revisar informaciones, y bueno, una información triste, la mañana de hoy falleció el maestro Inocente Carreño, este gran compositor y director venezolano, falleció a sus 96 años. Impresionante esta generación de maestros, esta generación de veteranos, que nos han dejado este año, ¿no? El maestro de orquestas, Inocente Carreño, falleció la noche de este miércoles a sus 96 años de edad. La noticia se conoció a través de las redes sociales. Se nos va el maestro Inocente Carreño, nos deja su obra, El lado inmortal de los maestros, sentido pésame a sus familiares, señaló el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, en su cuenta en Twitter. Lamentamos el fallecimiento del maestro Inocente Carreño, músico y compositor venezolano. Su losa margariteña inauguró la Sala Ríos Reina en 1983, escribió la cuenta oficial del Teatro Teresa Carreño. En la red Twitter, la cuenta oficial de la Orquesta Sinfónica de Venezuela señaló 30 de las obras del maestro Inocente Carreño fueron ejecutadas magistralmente. La cuenta del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela publicó que con profundo pesar nos unimos al duelo que embarga al movimiento cultural venezolano por el fallecimiento del gran maestro Inocente Carreño. Este gran compositor venezolano fue el último de los discípulos de la Escuela Nacionalista de Composición del maestro Vicente Emilio Sojo y murió cerca de las 6 de la tarde en su residencia de El Cafetal a causa de un paro respiratorio. De no haber sido músico, a Inocente Carreño le hubiese gustado ser periodista. Escribió dos libros. En el primero, recopiló sus recuerdos de Margarita. El otro es un anecdotario de su vida en el que cuenta los aires margariteños que aprendió con su abuela y cierra con el poema No habrá luto ni lágrimas de duelo, según dijo en una entrevista. Bueno, desde aquí pues nos unimos a la tristeza. Que embarga al país por la partida de Inocente Carreño y también celebramos esa vida prolífica, esa vida llena, esa vida larga, 96 años, ¿no? La vida nos dio un genio de la música durante 96 años que dejó un gran legado para el país y sobre todo que con sus notas o el arte de combinar los sonidos alegró nuestros corazones y seguirá alegrando los corazones de la posteridad. Bueno, seguimos revisando informaciones y tenemos que los ministros de defensa colombiano y venezolano se reunirán aquí en Caracas este jueves. El ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunirá este jueves en Caracas con su colega venezolano, general Vladimir Padrino López, para reanudar las conversaciones sobre seguridad de la frontera y lucha contra el crimen organizado, paralizadas desde octubre, dijeron hoy fuentes oficiales. Los ministros dialogarán acompañados de sus respectivas cúpulas militares y de policía, señaló el Ministerio de la Defensa colombiano en un comunicado. Durante el encuentro, Villegas aspira a que también se definan operaciones coordinadas cerca de la frontera en asuntos como seguridad ciudadana y de la lucha contra el delito, especialmente el contrabando y la extorsión, agregó la información. Los pasos de frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, países que comparten 2.219 kilómetros de línea limítrofe, permanecen cerrados desde agosto del año pasado por decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de su estrategia para combatir a supuestos paramilitares y el contrabando en la zona. Bueno, otra información es que el próximo lunes 4 y martes 5 de julio serán feriados bancarios. ¡Ay, Ave María Purísima! ¡Ay, las colas de los cajeros van a estar horrorosas! ¡Ay, no! Bueno, nos toca. Los próximos lunes 4 y martes 5 de julio del año en curso serán feriados bancarios, según el calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban. Estos días en los que las instituciones bancarias no laborarán en territorio nacional se deben al Día de San Pedro y San Pablo. Es que son tan católicos, ¿vale? Los banqueros. ¡Ay, Dios mío! Que se celebró el pasado 29 de junio, mientras que el martes 5 de julio, por celebrarse el Día de la Independencia, también será feriado bancario. En este sentido, durante esos días, la gran mayoría de los servicios que ofrecen las instituciones bancarias podrán realizarse mediante los cajeros automáticos. ¡Ay, Dios mío! Y bancos que se encuentran en los centros comerciales del territorio nacional. Bueno. Y ayer, en el programa El Mazo Dando, que de verdad estuvo muy divertido, el diputado Nicolás Maduro pues alertó que el plan de la oposición, y lo venimos aquí diciendo hasta la saciedad, ¿no?, que el plan de la oposición plantea la privatización de CanTV, Corpoelec, Sidor y filiales. La privatización de las empresas estatales CanTV, Corpoelec, Sidor y sus filiales sería una de las medidas que conforman el plan neoliberal que la oposición pondría en marcha de alcanzar el poder en Venezuela. Así lo advierte la página web Con el Paso Dando, de acuerdo con un reporte aportado por una patriota cooperante, en el cual indica que el plan también prevé la liberación del tipo de cambio y la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores, pero es que ellos lo han dicho abiertamente. Recordemos las declaraciones de la de Consecomercio, o revisemos la cantidad de programas de gobierno de transición que han publicado. Ellos lo dicen abiertamente, o sea que no hace falta que sea una patriota cooperante la que les vaya con el chisme, cuando ellos lo han dicho públicamente. Que hay que tomar medidas duras, que el Fondo Monetario, que el gasto público. Lo han dicho. No, ahora fíjense ustedes, ¿no? Una de las cosas de las que, y lo dice, ¿no?, Diosdado Cabello, no podemos tener jefes que sean de oposición, habla de jefaturas, ¿no? Entonces, esto me trajo a mí, pero de verdad que fue una anécdota que se las tenía engatillada, que no me dio tiempo de contarla, se la voy a contar rapidito, porque vamos a tener un programa súper movido. Cuando yo venía en la camionetica antes de ayer, una cosa así, se subió un muchacho, un tipo, a vender unos cereales. Unos cereales que son las chucherías más baratas que hay, ¿no?, que empiezan por F. Resulta que el hombre las entrega, yo la agarro y digo, bueno, esto cuesta, es más, es que lo marca el precio del paquete, 130 bolos, el tipo empieza, ¡buenos días, gente buena! Bueno, y aquí tenemos los Flea. Y bueno, y ustedes saben que esto en cualquier lado les cuesta 250 bolos. Y yo veo 130 marcado en el paquete. Y lo mismo la muchacha que tengo al lado. Y aquí les tenemos una ganga. Y yo, bueno, nada, los venderá 130. O más barato. ¡200 bolívares cada flip! Por supuesto que nadie se lo compró porque no somos pendejos. Bueno, cuando yo le devuelvo el flip, el flip, ¿no?, que no es precisamente Baigón, el flip al tipo, le digo, mira, la próxima vez ten la decencia, por lo menos taparle el precio, ¿viste? El hombre, bueno, se baja y uno de estos tipos, uno de estos hombres del género fanfarrón gordito con complejo de Humpty Dumpty, estaba sentado en el motorcito de la camionetita. Humpty Dumpty es el huevo de Alicia en el País de las Maravillas, un huevo que está montado en un muro. Bueno, el tipo cual Humpty Dumpty montado en el motorcito de la camionetica. Y el tipo empieza. Pero algo le tiene que ganar el pobre muchacho, 200 bolos no es nada. Bueno, pero no, entonces digo, ya va, pero es que esto es lo que marca. Porque le, no, pero es que algo le tiene que ganar. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que el problema no son los precios de los productos, sino que ganamos poquito. Pero cuando las cosas cambien, nos van a aumentar el sueldo y vamos a ganar bastante. Y, ja, ja, ja, ja, ja, y vamos a ganar mucho y vamos a vivir bien, porque tal. Y el hombre empezó, pero con risitas, risitas, risitas, ahí a soltar pestes. Porque cómo es posible que pronto vamos a volver a cenar porque uno se acuesta bebiéndose un vaso de agua caliente. Ah, pero Nicolás Maduro seguro que se cena un pollo completo. Y decía, Dios mío, ¿dónde se le pone mute a este señor? ¿Dónde se le apaga? Apagado, ¿no? Y tú veías que la gente ya estaba como que fastidia y el tipo lanza y lanza y lanza, pero con la risita, ¿no? A todas estas, el hombre hablando que él se tomaba un vaso de agua caliente todas las noches y el tipo era Humpy Dumpy, el huevo de Alicia en el País de las Maravillas, el huevo que está subido en muro, bien gordito. La cuestión es que cuando vamos pasando por Capitolio, estaba la arepera socialista y llega la muchacha, una muchacha que está conmigo de primera y dice, bueno, mira, ahí está la arepera socialista, buenas arepas a 400 bolos. Oye, porque la cosa está mal, pero las cosas buenas también hay que decirlas, ¿no? Y yo le digo, entre las dos nos ponemos a hablar, ¿no? Y yo le digo a la muchacha, mira, él tiene el carnet metido en el bolsillo, pero fíjate lo que dice la correa donde tiene el carnet. La correa decía Cantebe. Es decir, un empleado público. Digo yo, bueno, pero si él es un funcionario público, es empleado público y no le gusta este gobierno, ¿para qué trabaja con este gobierno? Y dice la señora, aparte, mira la hora que es y no está trabajando, tremendo vago. Y yo le digo, no, y aparte, vale, y otra cosa, aquí yo lo que veo que este es el típico enchufado que dice que está pasando hambre, mírale los cauchos y de paso... Cúnchale, a la gente de Cantebé les hacen operativos de teléfonos, de comida, o sea, de los empleados públicos son los que tienen mejores sueldos, mejores contratos colectivos y le dan todos los beneficios del mundo. Y toda la camionetica empezó. No, pero entonces el tipo decía, no, porque yo soy adeco, de pura cepa. Y la camionetica, toda la gente está en la camionetica, empezó, flojo, vete a trabajar, deja de andar hablando pendejadas, mira la hora que es, vete a trabajar, vete a trabajar. Y ahí está. Ahí está. Entonces, y no, es más, la gente decía dentro de la camionetica, ah, bueno, con razones que Movilnet y Cantebé funcionan mal, porque con gente así, que está hablando pendejadas en una camioneta, en vez de estar trabajando, pero la cuestión es que el señor quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta porque se volteó la tortilla. Y yo no digo que las personas que estábamos en la camionetica éramos chavistas o no éramos chavistas, sino que para el pueblo de a pie es una falta de respeto, porque es una falta de respeto tener a una persona no solamente lanzando, hablando cosas negativas, cosas negativas, cosas negativas, cosas negativas, sino que hay gente que está yendo a su trabajo, hay gente que está pasando roncha para comprar y tenemos a un empleado público hablando mal del gobierno en horario de trabajo. Y que de paso todo el mundo sabe que de los empleados públicos, los que tienen mejores paquetes salariales son PDVSA, Cantebé, no, PDVSA, Cantebé, Corpo Eleg, las empresas básicas, son los que tienen mejores contratos colectivos y son los que tienen mejores paquetes salariales, no el ciudadano de a pie. Y tú sabes qué cosa también da indignación, pero una persona gordita y bien alimentada, decir que está pasando hambre. Oye, vale. Pero bueno, ahí está, la gente no es tonta. Eso no quiere decir, ahí nadie salió a defender a Nicolás Maduro y nadie salió a defender a Ramos Ayub. Sencillamente se le dijo a este fanfarrón, mira, mijo, tú qué haces ahí hablando pendejadas, ponte a trabajar. Son las 10:26 minutos, vamos a hacer una pausa y estamos, Festival Mundial de Poesía. Nos vamos con Caibo, Poesía Criolla. A ver. Ando aquí algún un problemita. Vamos a ver. Tranquilo que hay alguna forma de ir a la pausa. Pero últimamente hemos tenido unas fallitas que de verdad que los muchachos no crean. Yeah. cambiaron las miradas, me intentaron deslumbrar. Y llegas como si nada, sabes bien enamorar. Esa es tu mejor jugada, un embrujo de pasión. Tu estrategia en el amor, echas las cartas, no veo nada. Puede que salga copa o bastón, no tengo miedo que él descubra. He conquistado mi corazón. Pa' que sea mi destino, un poquito de ven a mí, pa' que siempre estés aquí. Una vela pa' Cupido, pa' que solo seas mío. Y por último, mi amor, se lo encomiendo a Dios. Para conquistar tu amor, voy a conjurarte yo. Tú me has enfocado y con tu llamado aquí estoy presente. Ven, ven, ven, que yo quiero verte. Muero por tenerte. Tú me has hechizado y en tu mirada quiero perderme. Déjame enamorar. Esa es tu mejor jugada, un embrujo de pasión. Tu estrategia en el amor, echas las cartas, no veo nada. Puede que salga copa o bastón, no tengo miedo que él descubra. He conquistado mi corazón. Caminar, me tienes embelesada, sin poderlo evitar. Hoy me encuentro atrapada en un mar de tentación. Me duele, muero.

10:38 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y bueno, tenemos aquí unos problemitas técnicos. Porque es que mira, tenemos tanta música y tanto material en nuestro máster, que es software libre. Tenemos más de 5.000 temas musicales cargados. Y si eso le metemos cortinas de programas, les metemos micro y tal, realmente hay que hacer un trabajo de depuración del disco duro, porque ya ese colapso se está haciendo notar. Así que ofrecemos nuestras excusas con los problemitas que hemos tenido últimamente, sobre todo con lo que es la parte de la música. Pero aquí seguimos y, bueno, pero aquí tenemos a alguien muy especial con el que vamos a pasar la próxima hora y media de una forma muy grata. También vamos a compartir más adelante con otra invitada, una invitada internacional, pero igualito él va a estar aquí con nosotros todo el programa. Se trata nada más y nada menos de alguien muy querido, ¿no? De alguien muy querido por quienes los conocemos, es una persona conocida mediáticamente, el artífice del término disociación psicótica. Eso ahí pasó a la posteridad. Nuestro buen amigo Eric Rodríguez Mieres, analista social. Bienvenido, Eric, a la ventana. Hola, Enza. Buen día para todos los amigos, amigas, usuarios y usuarias. Muchas gracias por esos aplausos, que me los merezco. Tú sabes que la gente dice, yo no me merezco eso. No. Dejemos eso, que es una mentira. Yo creo que cuando uno está consciente de su cosa, uno tiene que realmente decirlo, ¿no? Sí, bueno, que estamos acostumbrados muy importante, a las caricias negativas. Y cuando recibimos caricias positivas, entonces nos ponemos rojitos. Nos terminamos como negando, ¿no? Y por eso yo quiero decirle a Enza García, quien tu madre, la señora Margarit, con el señor García fue que te trajo a este mundo. Enza García Margarit. Y así no hubiese sido posible. Yo estoy reivindicando el apellido de las madres, estoy luchando por ello. Pero como estamos en tiempo de mujer, porque estamos en revolución, yo quiero decirte que si algo a mí me satisface mucho, y por eso estar aquí contigo, a quien yo junto con los compañeros que te hemos conocido y hemos visto, aquí hemos compartido y ha sido un hecho mutuo, hemos visto la postura, y eso es muy importante en el tiempo, como la firmeza y una práctica que realmente es muy importante para el momento que estamos viviendo. Porque si algo nos está afectando en medio de esta guerra que tenemos, es que no tenemos sino conectores y no tenemos referentes. Uh-huh. Muy importante, porque en la construcción de una familia, un padre puede llevarle todo a la casa, la comida, el dinero, regalarle carro. Entonces, no se explica cómo la familia, de repente, los hijos le aparecen consumiendo droga, o los hijos aparecen implicados en cosas terribles. Y esto, entonces uno tiene que hacerse una reflexión. Claro. ¿Qué falló ahí? Claro, y lo vemos nosotros, o sea, lo vemos desde el punto micro, que es la familia, pero también está pasando en este momento como sociedad, que antes la gente robaba por hambre, por ejemplo. Exacto. La gente robaba por hambre y nos encontramos que en lo que han sido, nos hemos dado cuenta que los últimos 3 años y quizás un poco más atrás, ya los robos no eran por hambre, sino por un teléfono, por estatus, por otras cosas. Y tú dices, bueno, claro. Es que cambió el concepto, porque hubo una cosificación, un proceso de alienación, y ese proceso terminó en una enajenación. Entonces hay una fetichización de la sociedad en relación a un conjunto de valores que no son reales. Entonces, lo que estamos hablando, ¿de qué se trata? Simple y llanamente, que en ese proceso axiológico, los principios, la ética, la moral, los valores, entonces se distorsionaron. Están marcados por lo que es el proceso que conforma una trilogía fundamentalmente del mundo capitalista, del mundo consumista, de esa omniomanía, que es ese deseo de consumir, así no necesites una cosa, porque el proceso está planteado en tener, poseer y acumular. Entonces, no se trata de la satisfacción de tu ser como elemento importante. ¿Qué significa el de compartir, el de crear? Entonces, hay todo un choque de valores. Entonces, es una estructura que está basada en el egocentrismo frente a lo que nosotros le intentamos contraponer, que es el alocentrismo, el alterocentrismo. Es decir, pensar en el colectivo, pensar en el otro, porque yo estoy en el otro. Mientras que el egocentrismo te deja en sí solo. Piensas en ti, sálvate tú, trata demonía tú, métete a ramatopiteco, a paracaída piteco, oportunista piteco, en la política y todo eso, arrastra piteco, todo lo que tú quieras, todos esos bichos de la selva. Y de esa manera la gente entiende que puede llegar y no en una construcción. No hay sino un choque. Entonces son dos modelos de sociedad que están enfrentados. Y tú lo has venido señalando, Enza. No se explica esa misma reflexión que tú has hecho, cómo rendirle culto a un teléfono. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué valor tiene un teléfono que no sea ya más allá del valor de uso y no del valor de cambio? Entonces, ¿quién se lo marca? No, y que hasta los choros eligen la marca. Exacto. Porque, dame los teléfonos. Ah, no, vale, tú me vas a dar a mí esta porquería. Y pum, a una amiga se lo hicieron. Sí. Esta es la porquería que tú tienes. Toma. Y se lo zumbaron. Entonces. Pero para que tú veas, y eso termina fetichizando la estructura de una relación. Y esto no es nuevo. Desde el momento que la publicidad empezó a marcar un conjunto de valores que te colocaba, por ejemplo, una tarjeta de American Express. Con esta tarjeta tú puedes obtener esto. Entonces te presentaba un automóvil, viaje, bebida. Y al final estaba algo que es la parte subjetiva, pero directa, erótica, la mujer. Entonces te presentaba, sí, una mujer desplazándose por los nemes, que son las piernas, para llegar hasta la parte, no, más engrosada, ajá, que son la zona esteatopígica, que es la parte inmensa de las nalgas. Claro, pero ¿dónde me dejas tú otra tarjeta de crédito que de repente te dice collar de diamantes, $10,000, ajá, una cena en el Maxims de París, $20,000, la sonrisa de la mujer que amas no tiene precio? Es decir, utiliza la tarjeta, gasta, ten prestigio, ten lujos, porque así harás sonreír a la persona que amas. Bueno, y esa, ¿no?, es una de las políticas, evidentemente, que se ha creado a partir de una cosa que nosotros nos toca reflexionar. Fíjate, tú tienes un modelo de sociedad. Entonces, ese modelo de sociedad te marca un conjunto de referentes. Aquí se crearon a partir de la década, de finales de la década de los 30, que se impuso un modelo de consumo marcado fundamentalmente por la estructura petrolera y guiado un poco bajo el pensamiento de Rockefeller, Nelson Rockefeller, que fue el señor que empezó a crear una estructura de consumo aquí. Eso poco se conoce. El primer supermercado moderno que hubo, claro, en Venezuela lo puso Rockefeller. En la década de los 50. Y el primer centro comercial, que alguna gente no sabe cuál es. Cada. Claro, lo hicieron con Cada, pero lo hicieron allí en la Mercedes, uh-huh, que ahora quedó chiquito. Pero ese fue el primer centro comercial que se hizo aquí en Venezuela. Era la urbanización donde vivían los chivos de la Creole y de las petroleras gringas, porque allí trabajaban, eran los empleados de las petroleras. Claro, y que comenzaron en la década del 50, naturalmente, a construir esta edificación que ellos hicieron, que es la que tenemos allí en Los Chaguaramos. Pero bueno, esa estructura creó todo un pensamiento que de alguna manera modeló lo que fue el sueño americano. Entonces, él en el 1948... hizo el primer ensayo a través de una empresa llamada IB Grande EC, para quienes nos están escuchando y quieran seguir investigando, porque se trata de compartir eso, y lo creó en la Avenida Las Delicias, en Maracaibo. Ese primer ensayo, ese almacén se llamó Todo. Era un almacén, era de una tienda por departamento. Posteriormente viene, en el año 54, viene CIAR, pero sí es un acuerdo ya que hacen ellos de permitirle a estos señores, porque era la imposición de la línea blanca, pero es la línea de consumo más que la línea blanca, el consumo a través de adscripciones y pago. Todo aquel que trabajara en las petroleras, fíjate que los CIAR fueron colocados estratégicamente en Puerto La Cruz, cerca a toda la zona petrolera del oriente, en Caracas, de donde estaban las sedes administrativas principales, en Valencia, porque estaba el Palito Morón, y en Maracaibo, porque tenía Falcón cercanamente y estaba el propio Maracaibo. Ahora, eso primero cambiaron la frecuencia eléctrica, porque tenían que ubicarla, porque era la competencia contra Telefunken, Philips, y era la competencia para imponer a General Electric, que al final le impusieron. Por eso es que no tenemos la misma frecuencia eléctrica que tienen en Europa, por ejemplo. Y ellos impusieron en el año 50, que la hicieron aquí, allí en la subida del Ventarrón, eso queda allí en las Acacias. Estaba el Canal 5. El Canal 5 se va a crear con el modelo NTSC, que creo que es el modelo es el modelo norteamericano de televisión, que por cierto hubo un fallo eléctrico en diciembre cuando lo hacen y comienza el año 52. Y de inmediato van a aparecer las dos televisoras, ese mismo año casi seguido, van a aparecer las dos televisoras que son la que va a representar a Radio Caracas Televisión y Venevisión. Pero estos señores logran imponer hasta el modelo de televisión, así como lo van a hacer después. Claro, porque es que Phelps era el que vendía los aparatos de televisión. Claro, y era parte del acuerdo, porque ellos formaban parte de ese equipo. Y ellos cuando traen y evalúan Rockefeller, uno de los hijastros de este señor, que por cierto murió recientemente, Peter Botón, este señor era un representante de él para la promoción de las casas, que por cierto era muy aficionado a los aviones. Tan es así que él conocía de esa área, que fue junto con Marcel Granier, uno de los grandes chulos, porque aquí los empresarios, además hemos descubierto que son chulos, son chupólogos. Uh-huh. Entonces, así es que han vivido y hay que llamarlos así. Al que no le gusta, yo le voy a decir, para ver si a él le gustaría hacer eso, ¿qué nombre cree él que le debemos poner? Si tú te coges de una cosa ajena, sin hacer ningún esfuerzo y todo lo demás, lo menos que te puedo decir es chulo, porque lo otro es ladrón. Porque ellos han vivido del ingreso petrolero, ellos han vivido del excedentarismo, no el rentismo como concepto no es malo, lo que pasa es que se le utilizó porque hasta ellos mismos montaron una estrategia de rentismo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estos mismos señores, para terminar esta idea, fueron los primeros que colocaron con General Dynamics, que le impusieron a Venezuela la compra como parte del equilibrio frente a Cuba, porque Cuba tenía los MIG, y entonces había que equilibrar. Entonces, a Venezuela fue el de los primeros países que le vendieron estos señores los F-16. Y esos F-16 que vendieron a Venezuela, los intermediadores, fueron el chulo Marcel Granier, ese que ustedes ven que se echa laca en los bigotes, y el otro señor que hablaba xenoglósicamente porque pasó, era tan bruto, que nunca terminó aprendiendo a hablar castellano. Pero ellos lo obligan, cuando tú vas a un país fuera que te mandan a estudiar, lo primero que tú tienes que hablar y escribir bien es el idioma, porque si no en la universidad no te vas a entender o en la institución educativa. Entonces este señor pasó 1,000 años y nunca hablaba yo querer decir que voy a tirar flecha. Así hablaba ese señor. Pero eso no lo dicen porque el tono le gustaba bien. Entonces hablaba xenoglósicamente. Eso se llama así. Entonces esta gente son las que tenemos. Esta es la oligarquía depredadora para quienes nos escuchan. Porque es muy mantequilla empezar a buscarle razonamiento. Eso se llama paralogismo, falso razonamiento. Es verdad, tal y tal cosa. Sí, pero le falta esto. Sí, pero le falta esto. Entonces, tu conclusión es inconclusa. Entonces, tú terminas asumiendo lo que te quieren imponer. Uh-huh. Eso es la manera como se distorsiona el proceso histórico. Así fue como te hicieron creer y te pusieron intelectuales, como el caso de Arturo Lapietre, y yo recomiendo que se leen ese folletico que le hicieron a él a través de esta empresa de Sivenza, que le hicieron de una exposición. Además, hay unas grabaciones de él en televisión donde él hablaba que los venezolanos realmente éramos muy flojos. Entonces decía que a los venezolanos no nos gustaba trabajar. Y claro, bueno, pero que eso viene también de la mentalidad positivista de finales del siglo XIX, principios del XX, que decían, bueno, que la cosa era que étnica, ¿no? Bueno, que los negros son buenos para el trabajo físico, los indios son flojos, los europeos son trabajadores, y nosotros los latinoamericanos hacer la mezcla, pues bueno, que entonces que predomina la parte parrandera de los negros con la parte floja de los indios, y que bueno, y que medio trabajamos porque tenemos la parte europea, y de hecho esa política de la parte europea, el vivismo. Exacto, pero es que tenemos entonces también un Uslar Pietri que se formó bajo esa escuela, que era la misma que también tenía Rómulo Gallegos, ¿no? Cuando habla lo de la civilización y la barbarie, que había que civilizar el llano, claro. ¿No? Es lo que plantea en Doña Bárbara, y tenemos como Pérez Jiménez, y también lo hizo Rómulo Betancourt, se encuentran con un país que hay que desarrollarlo, y dice, bueno, pero como el venezolano es flojo, vamos a traer inmigración europea, porque trajeron italianos, españoles y portugueses. Pero en ningún momento se les ocurrió traer, por ejemplo, colonias africanas. No, además, o colonias latinoamericanas. No. Europeos para mejorar la raza y para que el país se desarrolle. Claro. Era una mentalidad. Es que ellos, además, de alguna manera tomaron la orientación de Domingo Faustino Sarmiento en lo que se refería a aquel presidente argentino, refiriéndose precisamente a civilización y barbarie. La civilización era lo que definía él y hablaba Europa, Norteamérica, y entonces lo que era el atraso éramos los países como nosotros. Y ese fue el mismo pensamiento que utilizó este señor Pedro Juan Gardón, creo que era el segundo apellido, a mí me gusta aprenderme los apellidos ellos para que la gente los busque. Este señor fue el que el 26 de noviembre de 1861 le dirigió una carta a la reina Isabel firmada por la oligarquía nacional en plena guerra federal, diciéndole que estos bárbaros, estos salvajes iban a apoderar el territorio y que yo le pedía que intervinieran y a cambio de ello se tomaran a partir del río Orinoco para allá y que no señalaran que incluso pues ellos le habían pedido eso, pero que se los tomaran libremente. Entonces le pone a su majestad. Cuando tú lees esa carta, yo leí esa carta, la reacción fue tal que me aumentó el movimiento peristáltico de los intestinos. Tuve que irme al baño y me tuve que colocar un supositorio de platanitos verdes con guayaba amarilla porque me iba a dar diarrea, ¿no? Entonces fue al final vómito. Porque cuando tú ves eso, ahí están firmando los Zuluaga, los Mendoza, que son familias de estos que están aquí. Y por eso son tan lambiscones con los gringos. Claro, pero es que yo quiero preguntarle a quienes nos escuchan a veces, uh-huh, que son rendidores de culto, que son iconodúlicos, rendidores de culto, esos que tienen metido ese chip en la cabeza, que ellos admiran y ven a un señor como Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza Jiménez, el hijo de Tita Jiménez Pocaterra, o ustedes no se acuerdan de los 12 apóstoles, o ustedes no se acuerdan de los que han saqueado el dinero de bandido, porque yo no sé cómo, bueno, yo sí sé. Hay gente que le gusta copiar, es el esquema que le han puesto ellos y que le impusieron, porque entiendo que esas personas tienen, los que copian y les gusta ese modelo, es porque esas personas, déjame decirte, tienen un conflicto intersubjetivo de admiración, sumisión y dependencia. Eso es lo que John Hartman describió como el síndrome de la gata loca. Eso es lo que tiene. Entonces a ti llegan y te pegan por la cabeza, como aparecía en la comiquita esta. ¡Ignacio! Te tiran una piedra, Ignacio me ama. Tú te imaginas que esa, ¿no? Que yo la miro, la veo y la quiero y tanto y me moviliza con tanta frecuencia. Mira mi que corazón. Te va a dar un ladrillazo. Y me hace, entonces me pega un ladrillazo y yo le diga, ay, Ensa me ama. Y coge y me pega un palo por la cabeza. Oye, yo tengo que tener una relación sadomasoquista. Yo tengo que ser un tipo que tengo problemas porque el esquema que copié es ese. Y ese se lo transmito a mis hijos porque ese es el otro problema. Entonces, cuando un hijo coge y se te gradúa, tú le dijiste el mismo esquema que te dijeron, porque te metieron en la cabeza, porque es parte de eso, que estudiara para que fueras alguien, como si tú no eras nadie. Y eso es parte de la mentira, porque eso tiene que ver cómo te impusieron el modelo tecnocrático que vino aquí en el paquete del Pacto de Nueva York y que se tradujo en el Pacto de Punto Fijo. Y eso no lo ven. Y ahí fue donde te impusieron los exámenes, eso de completar frases, sí o no. Que no te dejan razonar. Si lo verdadero, falso, exacto. Selección simple. Y ahí, allí te señalaron que el poco estudio de la historia y el poco estudio en relación a algunos referentes que tiene que ver con aquello de la moral y cívica. Es decir, porque para ello el valor era que el tipo viera lo inmediatista, no le interesaba más nada. Y por eso a mucha de la gente que llegó a trabajar en nuestra estructura, de eso que llamaron nacionalizar, que no nacionalizaron nada, sino lo que hicieron fue neodependencia con la industria petrolera, alguna gente se lo creyó. Y creyeron que porque tenían un título PhD, ZK, YTT de la Universidad CT, Tuntín, pero los tipos tenían un pequeño detalle, que es que no inventaban nada, reproducían al pensamiento dominante, eran unos vulgares neocartesianos. A la hora de analizar, usaban la lógica del pensamiento dominante porque no tenían una ruptura, le rendían culto a eso. Es que yo me formé en la universidad. Coño, compadre, yo también estudié afuera, pero ¿para qué te estudiaste tú? Tú estudiaste aquí para liberar, para hacer una acción liberadora, creadora, ese pensamiento robinsoniano, y no para reproducir lo mismo. No eras capaz de crear un taladro, porque nos crearon dependencia. Entonces, ¿qué meritocracia me hablas? Lejos de llegar y tomar como bandera la talentocracia. Excelente reflexión. Estamos con Eric Rodríguez Mieres, analista social. Ya nos toca hacer una pausa, pero fíjate tú. Esta es una realidad que ha vivido Venezuela todos estos años. Pero apareció un señor, apareció un iconoclasta llamado Hugo Chávez Frías, que empezó a hablar de la solidaridad, empezó a hablar de dejar de ser individualistas para pensar en un colectivo. Demolió la frase de Ars, deje que nosotros pensemos por usted, y dijo no, el futuro de Venezuela está en la sociedad, en la organización, porque si alguien creyó en un gobierno colectivo del pueblo para el pueblo, fue Hugo Chávez. Lamentablemente, la gente lo asumió como el Dios, como el líder, y tenemos que vernos en una crisis como ahora para aprender a organizarnos, porque mientras estuvo el comandante en vida, qué difícil ha sido organizarnos. Pero lo que quiero decir, vino con otro discurso y mucha gente lo siguió, y hubo, pienso que sí, una especie de cambio de comportamiento en gran parte de la sociedad. Uh-huh. Amor al estudio, amor por el país, amor por nuestra historia, un sentimiento crítico. Los venezolanos hemos cambiado. Falta ese referente llamado Hugo Chávez, y salen con más fuerza los vicios que traemos de décadas pasadas. Hay quien dice que no se hizo el trabajo ideológico. Esa es la pregunta que dejo en el aire. ¿De verdad? Eso es cierto. No se hizo el trabajo ideológico, y por eso es que ahora estamos como estamos. 10:59 minutos. Vamos a la pausa y vamos también a refrescar con música. Nos vamos con un tema de La Raíz, de España, entre poetas y presos. Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. We'll be right back. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Falsedad, derecha parlamentaria miente con activación de carta democrática. Por llamado presidencial, Frente Francisco de Miranda asumirá producción de semillas en el país. Salud. Fue inaugurado Centro de Coordinación y Dirección de Medicamentos en el estado Miranda. Calendario este 4 y 5 de julio, entidades bancarias no laborarán. Falleció la noche de este miércoles el músico venezolano Inocente Carreño. Fiesta de la Palabra, la lírica internacional, dice presente este jueves en el primer encuentro de poetas jóvenes. Llaman a participar, Centro Nacional de Teatro conformará su elenco estable. El bardo y la poesía llegan a Los Teques este viernes 1 de julio. Talento criollo, una estrella en el Paseo de la Fama para Gustavo Dudamel. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Las 11 y 6 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cuando la vida deje de tener sentido, cuando solo un corazón esté latiendo, cuando una sola alma esté sintiendo, entonces existirá el blues. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a un encuentro con este, más que un género musical, una forma de manifestar nuestros sentimientos. La Hora del Blues, todos los domingos de 8 a 9 de la noche, conducido y producido por Pedro Luis Pinto. Porque somos latinoamericanos. Amor a la tierra. Le extraigo el fruto de la madre tierra, lo fundo al fuego en piedra. Y combativos. Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión, somos cultura. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yanqui gojón. Tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Once, ocho minutos, regresamos a La Ventana Y bueno, se encuentra aquí en el estudio de Alba Ciudad, Eric Rodríguez Mieres, analista social. También, bueno, bastante conocido. Aquí te mandan saludos, Eric. Escribe Airan Barradas por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recordemos también que está el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Airan Barradas escribe, excelente invitado el doctor Rodríguez Mieres. Lo escucho en su programa con todos los hierros. Me gusta cuando le dice a la oligarquía que son unos chupólogos, garrapatas, gusanos, aplanados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así esto es. Muchas gracias. Nos dice Airan. Y bueno, dejamos una pregunta en el aire. Eric, ¿la revolución bolivariana hizo el trabajo ideológico? Sí, fíjate. Yo creo que hay un planteamiento allí y que nosotros tenemos que hacer alguna reflexión. Hay una ruptura de lo que debe ser el pensamiento dominante. En una revolución, para que ocurran los cambios fundamentales, tienen que ocurrir es en la educación, que conforma también parte de la cultura. Pero bueno, pero tenemos que, somos matrícula universitaria, tenemos los simoncitos, o sea, había una revolución educativa en Venezuela. Pero fíjate un detalle, eso es cierto lo que tú dices, pero está en la estructura de qué es lo que tú enseñas, está en los currículums, está en los planes de estudio. Pero además, que tú enfrentes eso, tienes que conjugar el cambio en la estructura económica. Nosotros hemos seguido navegando, todavía estamos en una vía, en una ruta hacia la construcción del socialismo. Y eso significa que todavía no hemos llegado allá. Nosotros seguimos navegando en el viejo modelo puntofijista. Las relaciones que hay dentro de la sociedad se mueven igualito. Fíjate, tú dirías que si nosotros los valores que tuviésemos hoy fuera el arterocentrismo o alocentrismo, es decir, frente al egocentrismo, tú dirías, la gente está pensando en colectivo. La acción individual continúa. Entonces, eso es un elemento que te impide, porque la gente está, sálvate tú y a ti no te importa el otro, que fue lo que te enseñaron. Y además, por eso es que yo hablo que tiene que haber referente. Es decir, cuando tú tienes una revolución, tiene que haber ejemplo, tiene que haber referente. Yo no te puedo hablar a ti de sacrificio si yo, que soy el líder, que soy la dirigencia, no lo hago. Si yo te veo que tú haces exhibición de lujo, ostentaciones, y tú vives como aislado, yo no te veo cercano. Eso es lo que explica por qué en Cuba, y hay que verlo en el contexto de la sociodinamia de los cambios, en Cuba se ha reafirmado y cada día avanza y puede hacer todos los avances, no apertura, todos los avances necesarios de la sociedad, porque ya hay un proceso educativo de maduración que es capaz de comprenderlo. Hay un para sí, hay una conciencia de clase. Y la gente ha entendido, después de tanta guerra, aislamiento, Leijer Burton, Operación Mangosta, que te contaminaron los Operación animales. Operación Peter Pan. Todas estas acciones que hicieron, vio al grupo de la sierra, comandado por el comandante Fidel Castro, ser el referente, un ejemplo, y el resto de lo que conforman. Entonces, como hablan, viven. Claro, porque también veían al principio de la revolución al Che Guevara cortando caña de azúcar pero, y construyendo casas. Pero tú no puedes llegar y decirle a los demás que no asumas si tú mismo no das el ejemplo. Eso es un problema serio. Claro, no estoy hablando cualquier cosa. Y eso es un problema. Y perdón, para terminar aquí la idea. Eso es una de las situaciones que coloca bajo la duda en torno a la gente, porque aquí se establece una cosa que se llama índice de credibilidad, que es el índice de percepción de credibilidad, que implica confianza más seguridad sobre expectativa. Si yo no lleno esa trilogía, y eso se saca numéricamente preguntándole a un ser humano, tú le haces su historia, le preguntas, y tú te das cuenta que tú le preguntas a alguno, la gente te dice, ¿a quién copiaría usted? Al presidente Chávez. Del resto no te dice a más nadie. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener. Porque lo que hizo fue Chávez fue que tomó como gran referente a Bolívar, a Zamora, a Sebastián Francisco de Miranda y a Simón Rodríguez. Y esos referentes que él toma los concreta en una sola acción. Y eso le dio una motivación al pueblo. Entonces, la ilusión, la utopía se apareció otra vez y la utopía está allí. Pero la utopía está debilitándose. Es como cuando tú te mueves. Un ser humano cuando se mueve, hay una acción isométrica. se puedes mover los músculos, pero no mueves el cuerpo. Pero en una acción isotónica, tú mueves los músculos, pero el cuerpo camina. Estamos Fíjate. En una acción isométrica. No se mueve el cuerpo porque el cuerpo no ve señal real de lo que quieres cambiar. Y esa es la diferencia. Y nosotros tenemos que asumir esto porque esta revolución inevitablemente no va a tener retorno. Porque aquí la gente cree que el dueño de la revolución es Nicolás Maduro. No, Nicolás Maduro es el vicario de Chávez y es nuestro máximo líder, pero porque es el presidente. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros también somos parte de ellos. Yo soy dueño, yo nací primero que Nicolás. Y estoy en esto no desde ahora, estoy ya años de esto. Entonces, porque es una construcción. Yo no llegué aquí como un paracaídas piteco, un arrastra piteco, un oportunista piteco. Yo llegué aquí por una convicción, porque para mí la revolución es un proyecto de vida. Y he tenido que hacer los sacrificios que he tenido que hacer, los hago conscientes, no los hago esperando que me den nada a cambio, que me reconozcan nada. Yo entiendo que uno tiene que asumir lo que a uno le toca asumir. Y así es sencillo, así como lo dijo el Libertador en 1815, que cuando dijo que el que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana todo cuanto lo consagra. Bueno, de eso es lo que se trata. Estamos conversando con Eric Rodríguez Mieres. Fíjate, ya que estás diciendo esto, ¿no? Que la falta de referente, que la gente dice, bueno, como me pides a mí que me sacrifique y yo no veo que te sacrificas tú. Entonces, por eso es un... Y aparte que eso es un sentir de muchas personas. Y también es algo que también se dice mucho en las colas, porque la realidad de mucha gente es estar metido en la cola todo el día y no tienen tiempo ni de meterse en Twitter, ni de meterse en Facebook, ni de ver televisión, sino la realidad de esas personas es lo que escucha en la cola. Y un comentario generalizado, nosotros aquí haciendo cola y Nicolás cena pollito, y los funcionarios no hacen cola, y Nicolás no hace cola, y Nicolás cómodo en Miraflores, aquí ha llamado gente diciendo, Nicolás, que salga de Miraflores, que no lo vemos en la calle, lo vemos allá en Miraflores como si se estuviera echando aire. Claro, entonces, pero entonces eso hay que hacerle una traducción. Espérate, ¿cómo evaluarías tú entonces, porque si hay algo que está claro, es que estoy segura que uno le pregunta a muchos funcionarios cuánto está, en cuánto te están vendiendo el pollo o en cuánto te están vendiendo el kilo de café y no lo saben. Ni el precio regulado, ni cómo te lo están vendiendo a precio especulativo. Lo vimos en diciembre cuando Jorge Arreaza se horrorizó que un cartón de huevos costara 800 bolívares, lo baja a 420, me imagino que le dará un soponcio cuando se entere que ahora un cartón de huevos cuesta 4.000 bolívares y el medio cartón 2.000. Cuando el precio regulado es 400. Entonces, de verdad, vemos a un pueblo que está pasando trabajo. Tenemos que hay un funcionariato, por así decirlo, un funcionariato que no está pasando trabajo, que pareciera que estuviera desconectado de ese pueblo que está pasando trabajo, pero también es un pueblo que dice, bueno, pero yo tampoco veo ni a María Corina, ni a Ramos Ayub, ni a ninguno de estos pasando trabajo. Entonces es la sensación que además de, ellos son parte de que esa, son los que originan esa guerra, situación. De estado displacentero contra la gente. O sea que eso lo agrava todavía, pero hay una sensación en muchas personas de desamparo. Pero bueno, lo que es el caso del presidente Nicolás Maduro, tú lo consideras, porque yo lo veo también por el cargo que él representa, ¿no? Por el cargo de que él representa y la cantidad de responsabilidades, pues no le da chance para ponerse a hacer una cola. Tendrá un jefe de compras. O sea, eso es algo lógico. No, pero ¿cómo evalúas tú, por ejemplo, el desempeño de Nicolás Maduro? ¿Te parece que es un buen ejemplo? Fíjate, yo creo que en general la dirigencia nuestra tiene que revisar esa parte. Porque nadie tiene duda de que la dirigencia nuestra, de su lealtad sobre el proceso. Yo no tengo ninguna duda. Pero yo creo que tú no le puedes seguir hablando a la gente. Y tú, sin darte cuenta, que no basta que tú le hables, que tú estás en una fase que tú tienes que dar ejemplo. Y tienes que vivir no basta con la que gente. Tú le digas, exacto, ¿por qué no hacer y tomar la calle de manera organizada? ¿Por qué no tomar, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser que los nada más se haga de esa manera? ¿Por qué no meto en una situación que me tienen de hostilidad, meto e implico a gente que son iguales que nosotros, que son venezolanos? ¿Por qué no meto al ejército? ¿O es que ellos son diferentes a nosotros? Hay que meterlo, porque aquí hay una unidad cívico-militar y un militar es igual que yo, y entonces meterlo, involucrarlo, vamos a tomar tal sitio, vamos a hacer esto. ¿Por qué no asumir otras tareas que en eso reparto mismo? Porque la gente se pregunta, yo no veo dónde compra la comida los dirigentes. No está pidiendo de Nicolás Maduro. No, no, bueno, pero eso, sí, eso hay que aclararlo. Entiende que hay mucha gente que Nicolás dice Maduro, que le está trabajando. Porque entiende que Nicolás Maduro tiene una responsabilidad y nadie se le va a pedir que Nicolás Maduro, porque nosotros no estamos viendo, algún día la situación será esa, donde el presidente pueda salir tranquilamente e ir a compartir, como ocurre en cualquier país, y a compartir con cualquiera de los ciudadanos y esté allí. Bueno, pero nosotros estamos trabajando para eso. Pero en medio de toda esta hostilidad, en busca de la soberanía, que es lo que está trabajando el presidente Nicolás Maduro, es comprensible que en un momento como está, porque hasta lo pueden matar, le pueden atentar contra su vida. Bueno, al comandante entonces, Chávez lo mataron. Así es. Así es. Entonces así es. Nosotros tenemos que protegerlo y no puede estar. Pero el resto de la dirigencia sí tiene que estar allí. Tú no puedes llegar y hablar la gente, no, vengan para acá porque la cola está sabrosa. No, la cola es un estado displacentero. Y uno tiene que pensar muy bien lo que va a decir, porque eso es una ofensa hacia la gente. Entonces hay que tener cuidado, porque lo que refleja que cuando tú dices eso es que tú no tienes vivencia real de lo que está ocurriendo, porque se te va y tienes un laxo lenguaje que tiene concordancia con tu epísteme, porque así tú estás pensando. Es lo mismo cuando llegan y algunos funcionariatos llegan y dicen, vamos a construir una casa, y yo los he oído, esta vivienda para los pobres, para los pobres. Pero eso es la Cuarta República, pero es que uno lo ha oído, lejos de llegar, y alguna gente en las alcaldías, lejos de llegar y decir, vamos a construir vivienda para todos, porque el lenguaje tiene que ser un lenguaje inclusivo. Quiere decir que tú no tienes un pensamiento alocéntrico o arterocéntrico, tú sigues siendo egocéntrico, tú sigues viendo a los pobres como la limosna, como la caridad, como lo ve la derecha, y ese es el problema. Entonces, por lo que él cree que es un derecho, él lo ve como caridad. Entonces, claro, hay que tener cuidado. No podemos generar una expectativa. Vamos a presentar aquí a los bandidos, a los que se han cogido. No, preséntalo. Preséntalo. Tienes que asumirlo. No puedes decir, mejor no digas nada. No digas nada y presentas y punto. O no presentaste, pues. Pero simple y llanamente tienes que asumir una práctica. Si no la asumes esa práctica, tiene serio inconveniente, porque ahí es donde está la credibilidad de lo que estamos hablando. No genera confianza, no le da seguridad. Y la expectativa de la gente, que es un elemento dominante, se va alejando. No es que la gente se pasa para la derecha. No, es que cae en el ciclo que están buscando. Te lo terminan desmovilizando, porque entra en desasosiego. Exactamente. Y al entrar en desasosiego, empieza un camino de la duda. Y empieza un camino donde la persona llega y dice, oye, yo para preservarme tomo una conducta neurótica, que es que dice, mira, yo prefiero no meterme en lío y prefiero salirme porque yo no sé por dónde va esto. Y esas cosas hay que analizarlas, porque no es lo que te van a decir un grupo de gente que llega y se mete allí sin estar viviendo, porque a mí no me van a echar el cuento. Yo cojo cola, yo voy a hacer la cola o la fila o la hilera, como tú quieras llamarlo. Además que tuvimos la suerte de hacer un estudio el año 2015 y que me dijeron que yo estaba loco con lo que estábamos presentando allí, que tuvimos un pequeño inconveniente con uno de los ministros que no quiero mencionar, porque él pensaba que nosotros estábamos inventando lo que estaba ahí con un grupo de estudiantes donde tomamos muestras en distintas colas. Y ahí están los resultados del 6 de diciembre. Y les dije, estamos perdiendo, y ahí están las grabaciones que la pueden mirar y las pueden oír. Dije, estamos ganando la batalla en el abastecimiento, pero la estamos perdiendo en la cola. Y evidentemente muchos de esos factores se pusieron. Y ahora la estamos perdiendo en la credibilidad. Estamos perdiendo la batalla en la credibilidad. Y eso es lo importante, porque nadie niega. Y el que venga y diga aquí, yo creo que está siendo injusto. Nadie niega el profundo esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y el gobierno. Nadie lo niega. Pero eso no es suficiente, porque tú estás jugando con una cosa que en política pública se llama cumplir con el objetivo. Cumplir con el objetivo es cumplir con lo programado, con ese objetivo programado, pero no es cumplir con la gente. Hemos repartido tantas bolsas. Ajá, pero eso se traduce realmente en un nivel de satisfacción que tú sientas que la gente dice, oye, esto me da tranquilidad, me da seguridad que lo estoy recibiendo. No, tú tienes que hacer lo que decías. Mira, yo anoche hablé con Simón Rodríguez Y Simón Rodríguez me lo decía. Me dijo, coño, Eric, yo creo que usted está equivocado. Y nos reclamaba Simón Rodríguez anoche. Me decía, no pueden seguir haciendo con la misma metódica. Seguir haciendo y esperando resultados distintos. No, tenemos que inventar. Me dijo, mira, me reclamó y me regaló una vela. Pues. Yo no sé para qué, yo la tengo allá. Pero me regaló una vela y me dijo, mira, tienen que cambiar. Tienen que cambiar, tienen que inventar. Dejen de ser xenocéntricos. Porque aquí hay gente que le sigue rindiendo. Son una pandilla de iconolúlicos. Le siguen rindiendo culto. Es que yo estudié, es que la televisión es así, es que la radio... Mira, perdona porque hasta ahora no se puede decir. ¿Quién dijo que era así? Nosotros tenemos que tener una postura como aprendimos con el presidente Chávez. Ser iconoclasta, ser irreverente. Compadre, tenemos que tomar a Simón Rodríguez. ¿Quién dijo que era así? Como dijo el maestro Ernesto Guevara, con quienes nos reunimos estos días, el doctor Ernesto Guevara de la Serna. El Che Guevara nos dijo, Eric, hay que aprender a dominar la técnica para ponerla al servicio del proceso de la liberación. Entonces no podemos seguir entendiendo, no, es que ya eso se dio así. Entonces, compadre, no vamos a cambiar nunca el mundo. Entonces, no, es que quienes inventan, entonces siguen con el pensamiento, es Europa y es Norteamérica. O son aquellos, nosotros no inventamos. Compadre, cuando tú admites que el otro y que tú entraste en un profundo xenocentrismo, te subestima y tú te consideras que si bien ni tu idea o lo que dices no vales nada, o es que tú no vales nada. Para no decir la grosería. Porque cuando una persona toma esa conducta, se degrada. Y eso fue lo que nos transmitieron. Por eso lo de Arturo Lapietre, que hay que decirlo. Porque ellos dijeron que trajeron a los europeos para mejorar la raza. O sea, que nosotros no éramos ni siquiera unos, sino unos humanoides. Y ellos nos la mejoraron. Y después quisieron justificar diciendo que éramos flojos porque lo vago del indígena aquí, que era tramposo, que era vivo, lo del negro que era flojo y lo del español que era viva la pepa, entonces se ligaron, hicieron una mezcla y, sí, nosotros y salió lo peor de todos. Ajá, y salió. Pero resulta que cuando ellos hablan de eso, y eso es una cosa que a mí me causa, de verdad, te digo, risa. Me causa risa porque yo llego y digo, ¿dónde está el soporte científico de eso? Resulta que después, en 1919, la gente no sabe por qué uno trabaja 8 horas. No tiene ninguna, eso no tiene justificación científica. Yo quiero que me enseñen dónde dice que tú tienes que trabajar 8 horas. Mire, eso fue por un acuerdo de Versalles que se hizo en 1919 y se hizo por una acción social que se estableció eso. Porque el Instituto Max Planck de Alemania, que sí investigaron claramente cuál es el nivel, cuál es lo que se llama capacidad máxima de rendimiento de un ser humano, y estudiaron en un trabajo pesado y un trabajo administrativo y se dieron cuenta que un ser humano no puede trabajar más de 5 horas. Eso tiene justificación científica, pero búscame las 8 horas. ¿Dónde está la justificación científica de las 8 horas? De manera que no hay. Entonces tú no puedes abrir una discusión. Tienes que volverte cognoscente. Tienes que investigar para tener soporte. Porque todo lo demás es pura fantasía, puro fetiche, pura mentira. Entonces no investigan absolutamente nada. Y resulta que eso está determinado. Entonces quieren llamar vago porque reducen la jornada. Porque le ponen, pero eso es bueno en los países nórdicos, en Norteamérica, pero aquí no. Y resulta que nosotros trabajamos aquí como si tuviéramos todavía una neoesclavitud. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque tienes que cambiar la relación. El trabajo es la mejor arma para dignificar a un ser humano. Entonces, eso sí tiene justificación científica. Bueno, tenemos, ya, antes de ir a la pausa, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Escribe Soraya 8. Enza, tremendo lujo de invitado. O programa, ¿qué programa tiene de radio y hora? O lo he escuchado, pero no lo he amarrado para colocarlo en uno de mis preferidos. A ver, Eric. Ah, bueno. Con todos los hierros. Bueno, nosotros estamos en la Radio Nacional, que ahora es 91.1 para el área metropolitana. Es la Radio Nacional y es de 10 a 12. A nosotros nos toca cerrar. Yo estoy ahí acompañando además y me acompaña la doctora María Alejandra Díaz Marín, con quienes tenemos una artillería ahí todas las noches de 10 a 12. Nos toca a nosotros cerrar haciendo unos análisis políticos. Y de lunes a miércoles, de 10 y media a 12, estamos en ANTV, que es el canal de la Asamblea, que como ustedes saben, nosotros los trabajadores, yo soy trabajador también, por si acaso alguno no le gusta eso, porque yo trabajo, yo soy asalariado igual que ustedes, es todos los días y nosotros asumimos, pues el canal lo tenemos los trabajadores, y es de 10:30 a 12. Bueno, lunes, yo, martes y miércoles. Yo recomiendo el programa de radio porque el de televisión compite con el mío en horario. No, vale, no. Pero bueno, Eric y yo somos muy, muy, muy, muy... No, Eric y yo nos queremos muchísimo. No, bueno, de bueno, verdad. Vean imagen y te oigan a ti. Sí, sí, sí. Ajá, un invitado de lujo. Bueno, son las 11:29 minutos. Vamos a ir a la pausa con Ensamble Acidito. Escuchando el tema del mismo nombre, Acidito. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y quiso acordarle una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. ¿Cuál ninguna? ¿Cuál la tuna de limón se clavó en mi corazón? Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. ¿Cuál la tuna de limón se clavó en mi corazón? Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida un te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida un te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se me cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche se reflejaba la luna. Anoche se reflejaba la luna. Anoche se reflejaba la flor. Porque ya pasó la flor. No se me olvida ni poner en flor. No se me olvida ni quiero. Anoche se reflejaba la luna. Anoche se reflejaba la luna. Porque ya pasó la flor. Debajo de un limón en flor no se me olvida ni poner en flor. No se me olvida ni quiero. Anoche se reflejaba la luna. Pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se me cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón, gota a gota en mi corazón, gota a gota en mi corazón, gota a gota en mi corazón, gota a gota en mi corazón. Gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame. Yeah. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 11 y 34 minutos. Ramón Jesús, apaga esa computadora, vale, que tiene un montón de horas prendidas y no la estás usando. ¿Hasta cuándo, chamo? ¿Qué pasa, pues? ¿Acaso tú pagas luz? Aquí el que paga la luz soy yo. Además, estoy bajando por internet una de mis series favoritas. Chica, qué fastidio. Uy, para completar son las 10 de la mañana y tienes todas las luces prendidas. Las de la sala, las del cuarto. Ah, no, vale. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra luz. Vamos. Guiao, guiao. Clic, apágala cuando sea necesario y dale clic. Recuerda que es tu compromiso diario y dale clic. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo. Solo dale clic y ahorremos energía. Dale clic, y dale clic, y dale clic, y dale clic, clic, clic, clic. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. La luz, incluso si es redundante, acompaña a Reverón a todas partes. Cuando sus visitantes, retratándose en el Castillete, emprenden al caer la noche el camino de regreso a Caracas, Reverón enciende un farol en la cocina y a través del oscuro patio los guía hasta el portón para despedirlos. Decide entonces acompañarlos a tomar el autobús y juntándose a ellos, Juanita, bajan todos la suave pendiente del camino hasta la carretera donde acaban de encenderse las luces del alumbrado público. Mientras esperan al autobús, Reverón permanece al lado de sus amigos en animada charla, manteniendo el farol encendido y sin poder evitar los reproches que de cuando en cuando con un codazo le dirige Juanita. ¡Por Dios, Armando! ¡Apaga el farol! ¡Que aquí hay luz! Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Recuerdos del Castillete, una producción nacional independiente número 16503. Guión Jesús Morales y en la locución Ruth Dominique. El 13º Festival Mundial de Poesía te invita a disfrutar de las Lecturas Nocturnas todos los días hasta el viernes 1 de julio en el Teatro Bolívar, 6 de la tarde. Recitales con poetas nacionales e internacionales. Entrada libre. Conoce la programación en la web. Gobierno Bolivariano. En 30 minutos comienza... Cultura al Día, producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. C37 minutos, regresamos a La Ventana y tenemos participación. Eric, para que escuches, escribe. Y Sam Ahmed Medlevi, que es un usuario muy querido, y nos dice: Hola Enza, buen día. Esto es en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hola Enza, buen día. Excelente la participación de Eric Rodríguez. Tenía tiempo que no lo escuchaba. Yo quisiera agregar a lo que él ha compartido hoy lo referente al lenguaje y en la manera en que, así como las referencias de Uslar Pietri, Gallegos, Lizcano y otros pensadores, entre otros, nos impusieron su lenguaje de la dominación a través del lenguaje que a su vez se convirtió en pensamiento. El yo soy, el venezolano es, o es que somos, y siempre desde una visión alienada, negativa y fatalista. Y si le agregamos el ingrediente de la viveza criolla que nos hace copiar la cultura burguesa, basada en principios o valores éticos tales como que a mí que no me den, sino que me pongan donde haya, tenemos todo un caldo de cultivo cultural de donde salen especímenes como los bachaqueropithecus. Valdría la pena mencionar los elementos culturales de dominación inoculados por la monarquía criolla representada en el alto clero. Recordemos aquel correo del cardenal Urosa Sabino que se filtró hace tiempo y que dio mucho de qué hablar por el lenguaje clasista y medieval que este señor no solo emplea, sino que propaga como doctrina. Yo le añadiría la foto de la señora D'Agostino con puro niñito catirito, puro varón catire en la Asamblea Nacional, ¿no? Ese lenguaje que no solo se expresa en el hablar, sino a través del pensamiento y en el actuar, es el que hace que repitamos ese lenguaje, esa cultura de la dominación impuesta por la derecha, por la burguesía y la jerarquía de la Iglesia Católica, que en resumidas cuentas son lo mismo. Nos escribe Mario de Jesús Pérez, que ha invitado de lujo tiene ENSA. Un gran abrazo para usted, señor Rodríguez. Esperemos que no sea hoy, que sea con cierta frecuencia, que vengas para acá. Dice Contraloría, buenos días, lo difícil es mantener lo que dicen los voceros del gobierno y la realidad en la calle. Divorcio total. No creo que sea un divorcio total, solamente que los voceros hablan de lo positivo y la gente en la calle está enganchada solo con lo negativo. Yo creo que las dos cosas pueden confluir. Ahora, lo que sí da indignación era lo que hablaba Eric Rodríguez, y aquí también se ha dicho, oye, que tú de repente le preguntas a ese funcionario que te están diciendo que estábamos echando para adelante, lo que dijo Eric de la bolsa, ok, mira que hemos entregado tantas bolsas, sí, pero esas bolsas realmente satisfacen, es eso lo que hay que hacer, ¿no? Dice Soraya, bueno, ENSA, transmitan por Alba Ciudad en la madrugada a las 4 de la mañana, estamos muy escasos de programas con análisis a esa hora, ha de ser el programa tuyo que lo transmitamos en la madrugada, dice, pero no este, sino haciendo convenio. Ok, dice, los venezolanos salen a trabajar a esa hora, nada de flojos, yo trabajo desde los 13 años y solo en revolución tengo bienestar. Bueno, esto es la participación de nuestros usuarios. Bueno, Eric, y en toda esta situación que estamos viviendo, ¿qué papel, no? Porque uno percibe en la calle como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Gente diciendo, Polar soy yo, Lorenzo es mi padre, Lorenzo es mi hermano, Lorenzo Mendoza es un ejemplo, uno lo ve a nivel micro con los panaderos, ¿no? Que te ponen a hacer cola por el pan salado, aquí llamó llorando con la lagrimita en el ojo un usuario diciendo que cómo es posible que estamos tan mal de harina que los panaderos no tienen para hacer pan salado, y cuando le dije, ya va, pero hay sándwiches hechos con ese pan salado en esa misma panadería, hay cachitos, pastelitos, bombas golfeados, roles de canela, saladitos, pasta seca, dulce frío. Entonces no tuvo nada que decir. Hay gente que dice, bueno, pero es que es lógico que los ganaderos quieran ganar más, ellos tienen derecho a ganar. Entonces, como que es defender al que te somete, al que te pone a hacer cola, al que te atraca, al que te especula. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, fíjate, yo creo que el tiempo que nos permite en televisión, nosotros vamos a intentar aproximarnos a algunas cosas, pero yo quiero dejarlo porque debemos ser objeto de ser conocentes, es decir, tenemos que seguir investigando, conociendo todo esto, porque es que la gente llega y dice, ok, todo eso está bien, pero ¿qué hacer? Bueno, precisamente esa es la ruptura de paradigma, es decir, si tú estás desmontando un modelo que se nos impuso a nosotros, tú tienes que ubicarte, nosotros venimos del mercantilismo se pasó, ustedes saben que era acumular cosas, etcétera, bienes, piedras preciosas, todo esto se pasó a una tendencia liberal que se llamó el fisiocratismo. El fisiocratismo fue parte de lo que se generó con aquel proceso que terminó derribando a José María Vargas, y no fue porque Carujo era un tipo que tenía conocimiento, era un tipo que incluso idiolectalmente hablaba el idiolecto de Dumas, hablaba francés, era un tipo informado, preparado. Era un grupo que estaba allí, era una pelea en el fondo entre la oligarquía comercial, que era la que imponía la regla, porque José María Vargas fue presidente de la Sociedad de Amigos de la Economía de Venezuela, y que el año 34, que era una ley especial de contrato, que trajo por consecuencia que la oligarquía terrateniente le empezaron a quitar todo por deuda. Bueno, eso trajo después la guerra campesina, 1846-47, nos llevaron a la guerra federal. Bueno, todos estos procesos que hemos hablado, y ustedes saben, la guerra federal toda una traición con respecto a Zamora, porque quién era Juan Crisóstomo Falcón y quién era Guzmán Blanco. La gente no sabe que el padre de ese Guzmán Blanco, su padre, era hijo del capitán de la monarquía, Antonio Guzmán, opuesto al proceso independentista. Conspiró. Busquen la conspiración de los hermanos Linares para que vean. Porque nosotros no venimos aquí a hablar tontería. Esto es producto de la investigación. Para que vean quién era Antonio Leocadio Guzmán, hijo de ese capitán que era contrario, que hubo que imponerle bajo Francisco, Sebastián Francisco de Miranda, que me acuerdo que me lo dijo bien claro eso en esa oportunidad. Estos señores son unos conspiradores y estaban en la conspiración en el 1810, apenas a pocos días de haber ocurrido el proceso de declararnos nosotros con la Junta Patriótica. Bueno, estos señores son los mismos que han robado y entonces han utilizado un principio que empezó toda una filosofía que llevó a lo que se llama estar en el poder para poder coger. Son los mismos que cuando va a aparecer el petróleo hay un reagrupamiento, un contubernio, una conchupancia entre esa oligarquía comercial y terrateniente, porque la que imponía la regla era la oligarquía comercial, porque eran casas de Dinamarca, Hamburgo, etcétera, del extranjero. Entonces nos impusieron unos modelos. Ese modelo es el que va a plantear, con el aparecimiento del petróleo, la presencia aquí de empresas muy importantes. Ustedes vieron la conspiración en el caso de Cipriano Castro, bueno, que trata de rescatar un sentido incluso nacional, porque él era un nacionalista. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos los pintaron? Como un bandido, como un tipo putañero, etcétera, etcétera. Así fue como nos los pintaron. Pero es que resulta que el tipo tenía una postura bien clara. ¿A quién él hizo prisionero porque estaba conspirando contra el panel? A Manuel Antonio Mato Tinoco Smith. ¿No les suenan esos apellidos? Que era el millonario de la época, que conspiró, que hizo la Revolución Libertadora. ¿Con quién la hizo? Porque simple y llanamente Guzmán Blanco le dio a su sobrina como regalo de matrimonio a un tal señor con quien no era otro chulo, se había casado, un tal Hamilton, le da y le cede las concesiones de explotación de precisamente de un material tan importante como es el asfalto, le va a ceder en lo que era el viejo estado de Andalucía, de Nueva Andalucía, que va a ser el estado Bermúdez, que es el estado Sucre, que es allí en Guanoco, en el estado Sucre, que hay 5 lagos de asfalto más grandes del mundo. Aquí en Venezuela está Guanoco, está el de Trinidad y 3 están en California. Bueno, estos señores, simple y llanamente, vendió, este señor hizo un trueque allí a una compañía que va a ser luego filial de la Shell, que es esta compañía anglo-holandesa, se mete en la conspiración, es la que paga el barco, es la que paga y pone todo el dinero para la conspiración. Bueno, de allí venimos, porque así crearon la Revolución Libertadora. Entonces, esa era la New York Bermúdez Company, que de ahí fue donde se sacó el asfalto para asfaltar la calle de Washington, etcétera. Uh-huh. Algunos estados importantes, el primer asfalto porque se llevó de aquí. Esos señores siguieron y luego, ¿qué pasó? Bueno, simple y llanamente, ustedes van a ver casos de casos. Entonces tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el papel sanitario con lo que está pasando ahorita? Uh-huh. Entonces la gente no le ve, porque esa es la forma de dominación. Tú no interconectas. Entonces tienes una visión central, tubular, y no ves las periferias. La sumatoria de las subjetividades te lleva a una objetividad, porque es el conjunto, es la totalidad que tú tienes que ver. Entonces tú dices, papel sanitario, ajá. Y yo quiero tomar nada más este ejemplo, con que nos tienen una guerra, porque después retomo el otro punto. Resulta que el papel sanitario, nosotros en esa cuestión de la guerra, cuando ellos saben que el presidente Chávez está enfermo, el papel sanitario es un elemento esencial, indispensable, porque ya tú no usas ni tusa, ni estás usando ni papel periódico para que te deje impregnado ahí, como si el proctodeo, como se le conoce técnicamente el ano, científicamente, porque la boca se llama estomodeo y el otro, el ano, se llama proctodeo, que son, por cierto, hermanos porque nacen en el mismo lugar cuando uno se forma. Bueno, simple y llanamente tú necesitas aseo, tú no puedes tener eso ahí embarrado. Entonces no va a usar tusa ni va a usar papel periódico. Entonces hoy se utiliza un papel absorbente, ese papel se requiere tener una tecnología, que es el problema que nosotros hemos tenido con una empresa que fue de los Mendoza y de ellos mismos, que se la vendieron al Estado, que fue un hecho fraudulento, no tiene tecnología, no está actualizada, que es Invepal. Entonces Invepal puede producir cartón, papel, bond, etcétera, pero para producir papel tisú, como se conoce técnicamente el nombre, el papel sanitario, se requiere una tecnología. Porque, bueno, tú no le vas a poner allí una lija número 4, porque te va a modificar todos los reales, se te van a caer los pelos que tienes. Que el papel pero bond, te va a causar un daño. Y que el papel bond no sirve para eso, porque bueno, me ha pasado que, ni, que he derramado un vaso de agua. Ni que te lo mojes, pues, ni que te lo mojes. Y un papel bond y no lo agarras. O sea. Así es. Entonces, ¿quiénes son las empresas? Porque es que ese es el problema. Entonces, la gente dice, ¿dónde está la productora de papel? Exacto. Está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que nosotros nos hemos reunido con los trabajadores. No tiene la tecnología para hacer eso. Y si tú pretendes ir al exterior a comprar la tecnología, ellos te van a poner un conjunto de condiciones. Porque esa es la guerra que hay contra Venezuela ahorita. Claro. Eso no está pasando con el caso de los lácteos también, que están controlados por Nestlé, Fonterra y por una empresa llamada Lactalí, que es la que controla Parmalat, que es la empresa más grande del mundo de lácteos. Entonces tenemos que ir ubicando en qué estamos. Nos están tratando de cercar estos señores que son los dueños de Mampa, que cómo hicieron real los dueños de Mampa, los delfinos que nos están escuchando. Uh-huh. Porque son chulos. Mira, yo me acuerdo, yo sé que tú no fuiste a ese matrimonio, Carlos Delfino, el viejo, que allá... Que por cierto va a casarse con Josefa Gómez. Esos eran unos chulos. Entonces se casa con Josefa Gómez. ¿Quién era Josefa Gómez? Hija de Juan Vicente Gómez. La hija de Juan Vicente Gómez. Entonces este chulo, a los pocos días. Eso se llama Baraguetazo. Ajá. En 1915 lo nombran diputado por el estado de Aragua. Y entonces Gómez le dice que él sea quien reparta las concesiones petroleras. Entonces estaba pendejado el muchacho, se cogió la mejor y negoció. ¿De dónde hizo real? Del estado. Se vincularon, así lo hicieron los Mendoza, lean Mendoza Goiticoa, la familia Goiticoa formó parte con el gobierno de Guzmán Blanco, fueron unos vivos y Guzmán Blanco, esa rata, porque no le podemos decir de otra manera, prácticamente entregó el país, porque ese era otro vendido, vean de dónde viene, qué fue lo que le enseñaron los padres, nunca tuvo un pensamiento realmente nacional, lo que tenía era una concepción evidentemente del país era colonial, porque esto lo convirtió en un negocio. Entonces hay que ubicarse con eso, porque yo tengo hijos y yo sé lo que me transmitieron mis padres y lo que me transmitieron mis padres a sus nietas, que son mis hijas, yo se los he transmitido como valores a entonces Leocadio Guzmán, Antonio Leocadio Guzmán, que le transmitió a su hijo, simple y llanamente, que le puso el nombre, por cierto, de su padre, le transmitió precisamente lo que ellos andaban buscando, porque Antonio Leocadio Guzmán era otro vivo también, que era un bicho de eso, mimetizado, que buscaba para ver con quién se conectaba para montar su negocio. Bueno, este señor de Mampa es dueño de Mampa, y fueron los que quebraron a una empresa, Cemento La Vega, que ustedes se acuerdan que se la vendieron a la Faguet, que por cierto fueron con préstamos del Estado, con dinero del Estado. Estos señores, empresarios, que son los que producen el papel jazmín, floral, rosado, plus, súper absorbente, súper suave, cariñoso, con cosquillas, lo que tú quieras. Estos señores controlan, junto con Paveca, que es de Forza, Kimberly Clark, que es Impeca, y Colgate Palmolive, controlan el 80% del mercado. Entonces, estos señores, ¿qué hicieron? Empezaron a bajar la producción y a sacar y a comprometer. Por ejemplo, Mampa tiene cinco corporations, tienen Trinidad, planta, y empezaron a sacar hacia afuera. Bueno, vean ustedes, esto empezó a crear un desabastecimiento que empezó a evidenciarse desde el 2011 y han provocado toda esta situación. Bueno, ¿quiénes son estos señores? Esto tenemos que verlo. Entonces, ¿cómo tú vas a poner como referente eso que tú estás hablando? Porque ¿quién es entonces Lorenzo Mendoza? Los padres, los abuelos, los bisabuelos de Lorenzo Mendoza, que era un usurero, un prestamista. Hay que ubicarse con esos señores, cómo obtuvieron el dinero, lo obtuvieron a partir de dinero del Estado. Hay que ver qué era, quién estaba, quién fue el primer presidente del Banco Central. Herrera Mendoza, familia de ellos, 1940, porque lo crearon en el 39. Ellos se beneficiaron de lo que fue todo ese acuerdo que se hizo a partir del plan trienal de 1936 al 39, que creó Eleazar López Contreras, que por cierto un rolitranco bandido que entregó parte del territorio nacional, ese bandido traidor del país. Y ahí después hicieron el acuerdo llamado de febrero y después nos impusieron el acuerdo de febrero de 1939, nos impusieron y vino con la mano de Nelson Rockefeller, que tenía a sus empleados, como tenía a Pedro Tinoco Smith, el padre de Pedro Tinoco Jiménez, nada menos y nada más, que era empleado de él en la Lago Petróleo, lo impusieron estos señores y crearon un convenio del 6 de noviembre de 1939 para la imposición de la industria manufacturera y remanufacturera. De manera que aquí no hay empresario, eso fue impuesto por ellos. Y después en el modelo de allí simple y llanamente crearon a Fedecámara el 44, que eran la Junta para el Desarrollo y Fomento. Ahí aparecen los Salvatierra cogiendo real, que los simplemente eran unos vendedores de chancleta y pantaletica allá en Puerto Cabello. Sí. Aparecen todos estos bandidos que han hecho dinero, presidente del Banco Industrial de Venezuela, han quebrado un poco de empresas, se han cogido el dinero, han hecho fuga de capital. Compadre, hay una guerra total. Sí. Nosotros, yo quiero decir, mira, asumirlo. El caso de Lorenzo Mendoza Jiménez, Lorenzo Jiménez, Lorenzo, el hijo de Tita, esos chupólogos, Otobio Garrapata, gusanos aplanados. Yo quiero decir lo siguiente, un señor que su padre le robaron, su abuelo le robaron a Luis Caballero Mejía, un trujillano, que por cierto la Universidad de los Andes, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para que ustedes vean esos serviles económicos, querían entregarle el título de doctorado honoris causa a un señor que le robó a Luis Caballero Mejía. En el año 1954 le robaron la fórmula que él inventó, sí, para la creación de la harina precocida. Exacto. Que la aprobaron allí en los hermanos Abra, en la Plaza Venezuela, que allí fue donde crearon esa llamada reina pepiada de una señora que falleció estos días, llamada Susana Odín, uh-huh, que fue Miss Mundo, que nuestro respeto. Y bueno, perfecto, que ellos le hicieron. Por cierto, lo que le pusieron fue queso y lo que se conoce en el idiolecto chequesperiano, pitipoa o pitipoin. Pitipoin en el idiolecto chequesperiano, porque sería pitipoa, es en el lenguaje, en el de Dumas, que es francés. Pero estos señores son los que tenemos. Estos son unos chulos, no bandidos. Tú le tocas las manos a Lorenzo Mendoza Jiménez, la tiene como nalga de muchachito recién nacido. Nunca ha hecho nada, no ha escrito nada. Porque así es. Entonces dice que ellos no le deben nada al país. Claro que le van a decir, usted han saqueado el país, usted no ha inventado nada, no tiene, porque para poder inventarse tiene que tener la patente. Fíjate que ellos tuvieron que hacer un acuerdo con la empresa Pascual para meternos un producto que ni siquiera era yogur, uh-huh, que era el migur. Y que ese es un producto, porque el yogur tiene elementos vivos y tiene que estar en refrigerado. Exacto. Y tú ves que eso lo tienen el migur en cualquier lado. Bueno, porque no tienen lo que llaman en el idiolecto chequesperiano, no tienen el know-how. Entonces, estos son los que tenemos. Ellos tienen, en resumen y termino, ellos tienen el 86% del control de la producción del país. Apenas nosotros tenemos el 14%. Y esperamos que el país sigamos manteniéndonos firmes, porque no vamos a entregar la patria por un papel tisú para que luego, después, tu conciencia termine entregado en cualquier vertedero de esto. Bueno, de verdad que ha sido un placer haber compartido con Eric Rodríguez Mieres la mañana de hoy La Ventana. Eric, de verdad que se repita aquí, te esperamos. Mira, bueno, tengo tiempo invitándote, por fin de verdad pudimos concretar este encuentro. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, y a pensar, ¿no? Todo lo que se ha hablado esta mañana pues nos da mucho para pensar. Así que gracias, Eric, por acompañarnos. Gracias a ustedes, ¿no? 11:56 minutos, ya nos despedimos. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Kedwin Hernández, nuestro querido Keco, y cerrando La Ventana, Enza García. Gracias. Y aplausos también para nuestro invitado, Eric Rodríguez. Gracias, Eric Rodríguez Mieres. Y ahora sí, nos vamos con La Dimensión Latina y El Besito. Hasta mañana. Dimensión Latina. Eres agua fresca en el desierto, como la luz que brilla ya en el firmamento. Eres medicina para todos los males, eres la sinfonía de los corales. Eres el dulce que falta en mi vida, tu sonrisa es un sol de mediodía. Eres brisa que acaricia en primavera, es tu boca, tu pelo, tu risa, tu vida entera. Un manantial es tu boca, tu mirada primavera. Concierto de mil violines, es tu voz que me enamora. Ay, regálame un besito, por favor, yo te lo pido. Te besa la manzana, esos labios tan roguitos.